7. El nacimiento de la empresa Gnome. Descubramos en el fresco a los creadores de la empresa Gnome, los hermanos Louis y Laurent Seguin. Sobrinos nietos de los hermanos Montgolfier, los hermanos Seguin pertenecían a una familia de ingenieros, su abuelo, Marc Seguin, fue en particular el inventor del puente colgante de cables y de la caldera tubular, que aumentó considerablemente la potencia de las locomotoras de vapor. Desde 1905, los hermanos Seguin produjeron bajo licencia un motor para barcos, el monocilíndrico Gnome. Como un gnomo es un ser pequeño, trabajador y robusto, este nombre fue elegido para dar la idea de un motor muy potente en relación con su pequeño tamaño. Entonces crearon la empresa del mismo nombre. Pero retrocedamos un poco para comprender lo que permitió el auge de la empresa. Durante sus estudios en la Escuela Central, Louis Seguin diseñó un motor rotativo de 7 cilindros llamado Omega. Una maqueta del Omega se encuentra a su izquierda. Observe los 7 cilindros. Están dispuestos en forma de estrella. Se habla de motor rotativo radial porque los cilindros giran alrededor del eje del cigüeñal, que permanece fijo en el centro. Frente a usted, un vídeo explica con más detalle el funcionamiento y las características específicas del Omega. Una auténtica revolución técnica en el campo de los motores de pistones. En 1909, Louis Seguin presentó el Omega al aviador Henry Farman. Se dice que exclamó, «Es una maravilla, gira sin una vibración, sin fallos, sopla como un trueno». Ese mismo año, el Omega alcanzó la gloria durante el primer meeting aéreo internacional de las Jornadas de Champaña, en Reims. En esa ocasión, Farman sustituyó su motor Antoinette por el Omega. Desde su primer vuelo, batió los récords mundiales de distancia y duración, recorriendo 180 kilómetros en 3 horas y 15 minutos UTOS. Fue el comienzo de un fantástico éxito técnico y comercial a escala internacional.